Una mañana genial y vamos a tener una Semana Santa genial. En un ratito vamos a estar repasando también el pronóstico para los distintos destinos turísticos. Lo que sí he visto y me han comentado, y quizá también lo he sufrido la semana pasada, alergias de distintos colores y por decirlo de alguna manera, ¿no? Así como un puñado de alergias que nos gotea la nariz, se nos hinchan los ojos. Y a veces, hasta en algún momento, hasta casi me confundí con un resfrío, no solo yo, más de una persona. Y por eso vamos a preguntarle al doctor Jorge Aira, ¿por qué esta es una época de alergias? Y alguna otra cosita también de alergias también, ¿no? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Carlitos? La verdad que muy bien, en este día fantástico, ¿no? Hermoso. Un día espectacular. La verdad que sí. Jorge, contanos, parece que, cambiando de así un toquecito, ¿no? Esta Semana Santa es distinta a las anteriores, ¿viste? Que las anteriores estaba feo, llovía, hacía frío. Sí, ahora tenemos Papa Argentina. Claro, debe ser eso, ¿no? Yo creo que sí. Exactamente. Fundamental. Exactamente. Bueno, y Jorge, contanos un poquito, ¿por qué? Yo me quedé con que las alergias son en la época de la primavera. ¿Por qué hay alergias en esta época también? No, las alergias tienen dos picos. Ajá. Tiene su cambio climático. Pasamos de unas temperaturas muy agradables y altas a temperaturas cambiantes. Sí. Con los vientos barredores que aparecen en el otoño, que también aparecen en la primavera. Ajá. Que son los polinizantes. Y ahora también hay que pensar en que las gramíneas están en plena polinización entre las 6:30, 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, y en el atardecer, en esta época, entre las 5 y 6 de la tarde hasta las 7 y pico de la tarde, también son horarios de polinización, y ahí hay muchos pólenes, muchos pólenes de gramíneas, que justamente son los más agresivos. Los pólenes de las gramíneas son los pólenes que más afectan al rinítico, a los que tienen conjuntivitis alérgica y a los asmáticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos horarios es cuando más se tienen que proteger de no estar en contacto con vientos en las áreas donde hay gramíneas. ¿Gramíneas es, qué es, el pasto? El pasto. Claro. El pasto. Lejos, en el campo, ¿no? Claro, lejos. O sea, es como para quedarse en la zona urbana, ¿no? Esta época. Y es un tema que siempre se toca con los pacientes que son asmáticos, riníticos, conjuntivales. Claro. O que tienen cuadros así reiterados de tipo respiratorio superior, que se resguarden en los horarios de polinización. Claro. Bueno, ¿y qué esperanza tienen los alérgicos? Y muchísima, porque los avances son cada vez mayores, los antígenos son cada vez más purificados. Claro. Se utiliza la medicina y la ingeniería molecular para generar cada vez mejores antígenos para atacar las alergias. Entonces, cuanto más tempranamente se aborda el fenómeno alérgico, uh-huh, y cuanto más, diríamos, tempranamente se hace el diagnóstico de atopía, o sea, de capacidad de generar alergia en la vida, con antecedentes heredos familiares bien claros, donde tiene mucha importancia si el papá o la mamá son uno u otro alérgicos, y más todavía cuando los dos son alérgicos. Entonces ahí hay una proclividad mucho mayor de generar enfermedades. Claro. De tipo alérgica más graves, ¿no? La gravedad hoy realmente de los fenómenos alérgicos ha disminuido francamente, porque teniendo toda una batería muy grande de fármacos más los tratamientos inmunoalérgicos, que se llaman hiposensibilizantes, dan unos resultados extraordinarios, y más cuanto más tempranamente nosotros podemos abordar al paciente. En este momento, la Academia Americana tenía una edad de comienzo de los tratamientos. Ajá. Y realmente la Organización Mundial de la Salud le puso los puntos y le dijo: no hay edad para iniciarlo. A los tratamientos contra la alergia. Contra la alergia. Entonces, o sea que cuanto más joven, más niño, mejor, ¿no? Mejor. Claro. Después de los 9 meses de vida, sí, el médico, si considera de que es necesario el tratamiento de inmunización contra las alergias particulares de ese niño que está afectado, por ejemplo, que tenga un eczema, que tenga una dermatitis del pañal grave, que además sea un moqueador permanente, que tenga cuadros reiterativos, tanto sea respiratorios superiores o inferiores, que tenga neumonitis, etcétera, etcétera, etcétera, ahí está la indicación precisa de que el médico haga una valorización de la inmunoglobulina E, que es la responsable de que se generen los fenómenos alérgicos por la degranulación mastocítica, plasmocítica, linfocítica, etcétera. Hay una progenia muy grande de células proinflamatorias en sangre y en tejidos. Entonces, dentro de uno de ellos es el eosinófilo, sin duda. El jefe de la manada es el eosinófilo, pero el eosinófilo en general se conserva en los tejidos y los otros muchas veces están circulantes, ¿no? Ajá. Clarísimo, como siempre, Jorge. La cuestión es, nos quedamos con esta idea: empezar a tratar las alergias lo más jóvenes posibles y, por supuesto, tratarse, que hay una vida mejor para los alérgicos. Mira, la calidad de vida cambia tanto, tanto, tanto, tanto, que la gente no se cansa de agradecerte. Claro. Otra cosa que tenemos que decir es que no se descuiden aquellos que se engripan. Ajá. Dense la vacuna antigripal, que es de un valor agregado enorme. Está bien. Hay que darse la vacuna antigripal. Lo ideal sería lo antes posible, ¿no? La Organización Mundial de la Salud para el Cono Sur, sí, dice antes del 30 de marzo. Sí. Pero bueno, ya estamos complicados porque se vienen los feriados, pero entre hoy, mañana y el sábado, sí, estaría bueno que se vacunen, ¿no? La vía de vacunación, para que quede claro, la vía de vacunación de la vacuna antigripal puede ser intramuscular. Ajá. O puede ser subcutánea profunda. Ajá. Yo prefiero muchísimo más la parte de vacunación subcutánea profunda, sí, en la cara posterior del brazo. Claro. Porque en esa zona donde hay mucho tejido, diríamos, celular subcutáneo, no hay dolor. Cuando se aplica en el hombro, en la zona muscular, siempre produce escozor, dolor, picazón, molestias. Algunas veces se produce también rubefacción. Uh-huh. Y cuando se otorga en esa zona, es realmente la tolerancia 100%. ¿Cuál es, Jorge? No me doy cuenta qué parte es. La parte posterior, donde vos tenés el brazo blandito, atrás. ¿Lo que queda contra el cuerpo? Sí, señor. Ah, eso. La parte que no se quema nunca, digamos. Que no se quema nunca, bueno, ahí es el punto ideal de vacunación antigripal. Ah, mira. Bueno, ahí está. Está bueno saberlo. Realmente, la tolerancia es óptima. Buenísimo. Jorge, muchísimas gracias por este aporte y, por supuesto, todos nuestros amigos alérgicos agradecidos por la idea y muy felices Pascuas. Igualmente, Carlitos, igualmente para vos y toda tu familia. Muchas gracias. No va a ser una Pascua más, ¿eh? Es una Pascua con Papa Argentino. Una Pascua muy importante. Muy importante. Saludo enorme. Bueno, igualmente. Hasta luego. Chao. La palabra entonces del doctor Jorge Aira en esta mañana en vivo de la 106.